Tic-tac, tic-tac. Es la hora de matar. Pepa Mayo Osorio. 1. Cada mañana, de camino al colegio, Laura se paraba unos segundos frente al escaparate de la juguetería El Tesoro del Pirata. Estaba fascinada con una muñeca de porcelana que hacía pocos días presidía un lugar de honor entre trenes eléctricos, patos de goma, balones, hula hoops y cajas de música. Una amarillenta etiqueta que colgaba de su vestido aseguraba que se trataba de una bandola original recién llegada de Transilvania. La muñeca tenía unos largos tirabuzones y unos enormes ojos perfilados con unas pestañas infinitas. Su rostro pálido mostraba una media sonrisa que dejaba entrever unos graciosos dientecillos de bebé. Sus manitas rechonchas sujetaban una pequeña sombrilla que hacía juego con su suntuoso vestido de tul blanco, moteado de minúsculas flores violetas elaboradas con perlitas y cristales a modo de pétalos. En su estilizado y pequeño cuello colgaba una gargantilla con un camafeo de nácar y en la cabeza portaba una elegante pamela de mimbre rematada con un encaje de puntillas. ¡Oh, qué es preciosa! Suspiró Laura. Yolanda la miró sorprendida. No entendía cómo su amiga podía encontrar algo hermoso en aquella muñeca. Ella prefería las de plástico de toda la vida. De brazos y piernas como alambres, ojos y labios grandes y carnosos, cabellos rubios y por supuesto con cientos de vestidos de fiesta, complementos y zapatos de tacón. «La quiero. Se la pediré a mamá por mi cumple. Seguro que me la compra. Siempre me compra lo que le pido». Laura ya se imaginaba en su habitación, sentada en una de las sillitas de madera, tomando el té junto a su muñeca de trapo Lorna, su conejita de peluche Daisy y Marie, que así había decidido que se llamaría su nueva amiga. Era tanta la fascinación ejercida sobre Laura que tanto de ida como de vuelta al colegio tenía que hacer la parada de rigor frente al escaparate de la juguetería para contemplar a la lánguida muñeca de porcelana. Marie siempre estaba allí, devolviéndole la mirada. Laura contaba los días que quedaban para su cumpleaños. Iba a cumplir 9 y estaba emocionada con su fiesta, que aquel año estaba dedicada a los piratas. Su madre ya le había comprado un disfraz de mujer pirata con un garfio y hasta un parche para el ojo. Había encargado un pastel en forma de galeón enorme y además le había prometido que esa noche podría invitar a dormir a 4 de sus mejores amigas. «Es la de porcelana, la de los rizos y ojos grandes que sujeta una sombrilla. ¡Ay, mami, es tan bonita! Sobre todo mira bien que tenga la etiqueta de autenticidad. No entiendo por qué quieres esa muñeca tan fea». «¿Por qué dices eso?» «Es perfecta. Es una bandola original». A pesar de su reticencia, Laura sabía que se la compraría. Hacía unos meses que sus padres habían separado y tenía muy claro que competirían entre ellos para complacerla, fuese al precio que fuese. Pero, justo el día de su cumpleaños, sus peores pesadillas se hicieron realidad. La bandola había desaparecido. Su hueco estaba ahora ocupado por una vulgar muñeca de plástico, de pechos grandes y piernas esqueléticas, vestida con un traje de lentejuelas y plumas a modo de volantes. «Seguro que te regalarán algo mucho mejor. Puede que te regalen una Play. Al fin y al cabo es lo primero que le pediste a tu madre, ¿no?» intentó convencerla Yolanda. «Venga, que es tu cumpleaños. No puedes estar triste», le dijo Joana. Laura tenía una opresión en la boca del estómago. Ni el vestido de mujer pirata, ni el garfio, ni el pastel en forma de barco consiguieron hacer desaparecer aquella sensación de desasosiego. Durante toda la tarde participó en las actividades que había preparado su madre en el jardín: la guerra de globos de agua, las manzanas colgadas, el huevo y la cuchara, y lo hizo con una sonrisa en los labios, pero sus ojos no brillaban como siempre. «¿Qué te ocurre, Laura? ¿No te gusta la fiesta?» Es que se han llevado a la muñeca y me he quedado sin ella». «Pero hija, ¿es tan importante para ti esa muñeca? ¿No prefieres otra cosa?» La niña negó con la cabeza con un incipiente puchero asomado en su rostro. «Bueno, quizá te guste más esto». Como si fuese una maga, Su madre se sacó un paquete de detrás de la espalda y se lo ofreció. Estaba envuelto en un papel azul marino lleno de estrellas, con un gran lazo de raso fucsia. El paquete era cuadrado y bastante grande. Todos sus amigos la rodearon curiosos, intentando adivinar el contenido. Laura zarandeó suavemente el paquete, pero no sonó nada. Luego lo depositó sobre sus rodillas y tiró de los extremos del lazo. Con sus deditos nerviosos, empezó a rasgar el envoltorio. Bajo el papel apareció una caja de cartón marrón oscuro con grandes letras doradas. Cuando consiguió desprender el resto del papel, dio la vuelta a la caja. La exclamación fue total. Todos los niños murmuraron y Laura gritó contenta: ¡Mamá! ¡Es Marie! ¡Pues vaya truño de regalo! Se escuchó susurrar a un niño que, subido a una silla, intentaba ver algo entre tantas cabezas. ¡Es preciosa! Laura contemplaba a Marie, que asomaba su carita por la ventana de plástico de la caja. Una filigrana acompañaba el nombre de la muñeca, la auténtica Bandol. ¿Te atreves? Todos murmuraron sin entender cómo a Laura podía gustarle aquella muñeca tan rara. Tesoro, ¿te encuentras bien? Le preguntó la madre de Laura a Joana, que miraba la caja aterrada. Su pequeño cuerpo, tenso como una tabla de planchar, empezó a temblar. La niña no respondía y empezó a convulsionar. Un líquido caliente empezó a resbalar por sus piernecillas temblorosas. «Quiero irme a casa», dijo por fin. Cuando todos los invitados hubieron marchado, las niñas bajaron al sótano mientras la madre de Laura les preparaba una pizza 4 quesos para cenar. Allí, Laura tenía una sala de jugar, con todas sus muñecas, sus puzzles, una mesa de dibujo y hasta una cocina de madera con vajilla de porcelana. Bajaron todos los regalos que le habían hecho a la anfitriona para colocarlos en las estanterías en orden, luego se dejaron caer en el viejo sofá, agotadas. Laura tenía entre sus manos la caja de la muñeca Bandol, que todavía no había desprecintado. Al abrirla, un aroma a flores invadió el sótano. La muñeca estaba anclada en el cartón con alambre por los tobillos y las muñecas. En el mismo soporte se hallaba una lista de consejos. Deberías leerte las instrucciones. Mi madre dice que las muñecas de porcelana son muy delicadas y que necesitan cuidados especiales, aconsejó Teresa con aire maternal. 1. Luz natural. Empezó a leer Laura. La luz natural puede causar graves problemas de decoloración a la muñeca y a sus ropas. Mantenga la luz natural, luz de sol, lejos de las muñecas. 2. Cuidado del cabello. Pueden usarse peines de metal para peinar cabello plantado de raíz común en las muñecas de vinícolo. Para cabello fino, un peine de pulgas será útil. 3. Aseo. Para que la muñeca de porcelana luzca de nuevo limpia, hay que lavarla con mucho cuidado con un algodón humedecido en una débil solución de detergente líquido. El cabello debe lavarse con una suave solución de champú o de lavavajillas. Y seque con una toalla. Nunca usar secador. No sé si me acordaré de todo, se quejó Laura al mismo tiempo que desenganchaba a Marie de su último alambre. ¡Espera un momento!, le interrumpió Pepa. En una de las esquinas de la caja había un párrafo de letras minúsculas casi ilegibles. Aquella estratégica ubicación posiblemente estaba estudiada para que los compradores la pasaran por alto. Esta muñeca es originaria de Ederley, Transilvania. Muñeca que, según las leyendas locales, perteneció a la colección privada de la condesa Báthory de Esket, más conocida por la condesa sangrienta. Esta muñeca ha ido pasando de generación en generación hasta llegar a tus manos. Por favor, sigue todas las instrucciones y bajo ningún concepto dejes la muñeca olvidada en un rincón. Dice la leyenda que si la muñeca se siente despreciada, olvidada, humillada o descuidada, despertará para sembrar el mal en la tierra, leyó. ¡Vaya chorrada!, rió Teresa. ¿No os creéis esto? ¡Cuidado! ¡Cuidado!, dijo arrebatando la muñeca a Laura. La niña extendió los bracitos de la Bandol, moviéndolos como si fuera una momia. Te pillaré y te chuparé la sangre! ¡Ay! Teresa sintió una punzada en su dedo índice, como si una aguja le hubiese perforado el dedo con saña. De un puntito minúsculo empezó a manar una gota brillante de sangre. ¡Jolín! Debe de tener alguna aguja enganchada en la ropa, se quejó lanzando la muñeca con rabia sobre el sofá. Ya en pijama, las cuatro niñas cenaron pizza cuatro quesos en la cocina bajo la atenta mirada de la madre de Laura que, impaciente, intentaba que se dieran prisa. En aquella cena improvisada, Marie, cómo no, ocupaba un lugar privilegiado entre todas ellas. Laura la había sentado junto a ella en una especie de trona de juguete que enganchó al filo de la mesa con dos pinzas. Su presencia no dejaba de ser inquietante, especialmente para Pepa, que de vez en cuando la miraba recelosa. «¿Es necesario que tu muñeca esté aquí mirándonos con esa cara?» «Pues claro, es una más de nosotras, ¿verdad, Mari?» dijo mientras acariciaba sus ricitos. Al principio Pepa no supo muy bien si, influenciada por la lectura de la leyenda, creyó percibir en el rostro pétreo de Marie una sonrisa por donde asomaban unos incipientes colmillos. «Me da grima. Tiene los dientes muy afilados. Miedica, miedica, miedica», le cantaron a coro todas. «Bueno, niñas, ya vale. Dejadla. A mí tampoco me gusta y no por eso somos unas miedicas. La verdad es que me da un poco de miedo. Es desagradable de mirar», las reprendió la madre. «Ni hablar. Es preciosa», protestó Laura al mismo tiempo que cogía con cariño a su muñeca y la abrazaba muy fuerte. El vestido de tul crujió bajo la presión. La cabeza de Marie se acomodó en el hueco de su cuello. En aquel momento nadie podía ver su carita de porcelana fina, pero a Marie se le contrajo el rostro en un gesto diabólico. Su labio se elevó mostrando los puntiagudos dientes y sus enormes ojos se tornaron blancos, opacos, sin brillo. Parecía como si quisiera clavar sus dientecillos en el cuello de su dueña. Aquel gesto solo duró unos segundos, hasta que Laura se la despegó del cuerpo. Entonces su rostro volvió a permanecer pétreo y relajado, sin signo alguno de maldad. «Lo que sí te pido es que hoy no duerma con nosotras en la habitación», suplicó Pepa. A Laura le molestó la idea de no dormir con su muñeca. ¿Acaso no era su cumpleaños? Y el día de su cumpleaños siempre se hacía lo que decidía la homenajeada, ¿no? «Creo que hoy deberías dejarla en el comedor, tesoro. Tus amigas quieren dormir contigo, así que por un día que te sacrifiques...» «Está bien, pero a Marín no le va a gustar», aseguró Laura, recordando las advertencias de la caja. «Son tus invitadas, y tienen que estar cómodas, si no, no querrán volver a esta casa nunca más». «Está bien, vale, tendrás que quedarte aquí», le dijo cariñosamente a su muñeca. «Pero no te preocupes, podrás ver la tele con mamá y dormirás cómoda en el sofá». «Venga, basta ya de tonterías. Recoged los platos que ya es hora de ir a dormir. A lavarse los dientes y a la cama». Después del aseo y entre risas, subieron por la escalera hasta la buhardilla, donde Mariela, la madre de Laura, había improvisado un dormitorio con cuatro colchones viejos. Por fin se tumbaron. Y agotadas, fueron cayendo en brazos de Morfeo, ajenas a la tragedia que se estaba gestando en el salón comedor.